en El Salvador. Para continuar con el ámbito noticioso en este país, le damos el pase a Rosa Hilda Rivas. Y es que en El Salvador, el gobierno de Mauricio Funes impulsa el programa Ciudad Mujer. Con la iniciativa se pretende garantizar los derechos de las mujeres en salud sexual y reproductiva, el empoderamiento económico y la atención integral de la violencia. Hola, amable audiencia, es un gusto saludarle desde El Salvador. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los programas de gobierno que busca mejorar las condiciones de vida de nosotras las mujeres. Se trata del programa Ciudad Mujer. Con este programa, las mujeres salvadoreñas somos tomadas en cuenta en las políticas gubernamentales de la actual administración. El programa Ciudad Mujer es impulsado por el gobierno del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, a través de la Secretaría de Inclusión Social, dirigido por la primera dama de la República, Wanda Pignatto. Toda mujer del Salvador y del planeta puede ser beneficiada con Ciudad Mujer Absoluta. Basta que ella venga a Ciudad Mujer, que ella va a ser atendida. El propósito de Ciudad Mujer es garantizar los derechos fundamentales de las mujeres salvadoreñas a través de los servicios especializados como salud sexual y reproductiva, la atención integral a la violencia de género, el empoderamiento económico y la promoción de sus derechos. Además, se cuenta con un área de atención infantil para que los hijos y las hijas sean atendidos mientras sus madres reciben los diferentes servicios. Con este programa se implantó por primera vez el modelo de atención integral para las mujeres, sobre todo de la zona rural del país. El éxito del modelo de atención de Ciudad Mujer se debe a que se concentra dentro de un mismo espacio a 18 instituciones del Estado que prestan diferentes servicios especializados para las mujeres, para garantizar que sean atendidas de manera oportuna en un ambiente de confiabilidad y calidad. Ciudad Mujer es un programa de gobierno y representa un cambio para nosotras que durante muchos años en la historia de El Salvador estuvimos relegadas, marginadas por las políticas gubernamentales. Con esta información muy positiva para las mujeres salvadoreñas, regresamos a los estudios centrales. Reportó desde El Salvador su amiga y servidora Rosa Hilda Rivas.